carne, venía a echarte la cuna, venía a cobrarme. No pague ya, no pague. Eso, díselo, díselo. Sí, diga que aquí estamos disfrutando. No son así. Hola, hoy va a ser la diferencia por esta. Te beneficia, por lo menos. Ahora escuchamos todas. Sí, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Estabas en la tele?